estuvimos en el corregimiento de La Avianca, municipio de Pibijay, sosteniendo una conversación con la comunidad habitante del corregimiento. Este es un corregimiento que estuvo desocupado, desolado entre el año 1999 y el 2007, durante 8 años, sin ningún habitante en él, por un desplazamiento masivo que se produjo el día 5 de julio de 1999, luego de varios meses de frecuentes encuentros armados entre la guerrilla y grupos paramilitares que tenían presencia en esta zona, y de que en el transcurso de esos meses casi una veintena de habitantes del corregimiento fueran asesinados por estos grupos. El 5 de julio toda la población decidió huir de la guerra que estaban viviendo, alrededor de 60 familias y de más de 300 personas. Se desplazaron hacia los municipios del Retén, de Fundación, de Aracataca e inclusive algunos a municipios más lejanos. Luego del proceso de retoma y de los territorios por parte de las fuerzas legítimas del Estado, por parte de la fuerza pública, y gracias a la política de seguridad democrática liderada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe, esta región conoció nuevamente la paz. Los grupos guerrilleros y paramilitares que se encontraban presentes fueron expulsados porque se desmovilizaron o porque sus miembros fueron dados de baja o capturados. Y empezó un proceso de retorno de las comunidades, de los habitantes del corregimiento de La Avianca. Un proceso que duró varios meses con Acción Social, con la Defensoría del Pueblo y con otras entidades. Los habitantes se fueron acercando poco a poco, fueron regresando poco a poco, fueron abriendo nuevamente sus parcelas, venían, trabajaban y regresaban a vivir a Fundación, en donde vivían, hasta que la confianza fue completa y decidieron reintegrarse gracias a un proyecto de sostenimiento integral desarrollado por el gobierno nacional, en el que habría piscicultura, avicultura y porcicultura, y del cual se sostendrían todas las familias en La Avianca. La primera parte del proyecto, que fue la adelantada por Acción Social, funcionó bien, pero luego el proyecto fue dejado en manos de la Humata Municipal de Pibijay y no fue terminado. Las piscinas, los estanques para los peces no fueron terminados, las especies menores nunca fueron traídas y desapareció la esperanza en ese proyecto. Las familias que se reintegraron, 10 de ellas fueron favorecidas en un proceso de adjudicación de tierras para desplazados en la finca El Titán, que se encuentra a 1 hora y media de camino de La Avianca. Esas 10 familias tienen alrededor de 17 hectáreas cada una, en donde desarrollan sus actividades agropecuarias. Pero hay más de 40 familias que no tienen o que no fueron beneficiadas. De esas 40, alrededor de unas 20 tienen parcelas de su propiedad por mecanismos privados, en la que tiene sus cultivos de pan coger y su pequeña cría de ganado o aves. Y la mayoría de las familias del corregimiento vive de los jornales que son contratados por los finqueros de los alrededores. Jornales que no tienen una regularidad y que no son remunerados tampoco dignamente. La solicitud, lo que quiere la comunidad, es desarrollar un proyecto de adjudicación de tierras con el INCOBER, lo cual a simple vista, ante todas estas condiciones, sería absolutamente viable. El gran problema es que no hay finqueros cercanos, terratenientes que cerca al corregimiento, que quieran venderle sus tierras al INCOBER para poder así hacer ese proyecto. Este es un tema en el que Acción Social debe prestarle mucha atención. Hay que buscar la manera de solucionar definitivamente, porque comunidades que retornaron por la confianza que les brindó el gobierno no pueden ser dejadas a la deriva, no pueden ser descuidadas, porque pueden renacer los elementos que en su momento formaron la violencia en estos sectores del país.